Podcast Comarca Radio. Esta es una serie radial del proyecto de narrativas de viajes de Comarca Digital, un viaje por el territorio a través de la música y las voces caucanas. Con el instrumento, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro. Porque pues me gusta la música y pues cuando nosotros llegamos el profe Gilbert nos invitó a pues que si queríamos formar parte de un grupo de chirimía pues y ahí pues para flauta nos dijo que trajéramos un pedazo de tubo y pues que él nos los hacía. A casi 2 horas de recorrido por tierra desde Popayán, en Huachicono, Chigua está presente. Así es como han llegado por varias generaciones los niños y niñas que integran este grupo musical, con flautas hechas en tubos de PVC que después pueden ser de madera o que pueden llevarlos a una tambora o a otro instrumento de la chirimía tradicional. Pero lo más importante es la curiosidad musical que parece innata en el pueblo. Estamos en tercero. Entonces nosotros nos agarramos a hacer cuando llegaba el profesor Néstor con los pupitres, así hacer como hacían con los tambores, pues ya no tienes que hacer los tambores. Y después comencé a tocar flauta. Con aproximadamente 1.600 habitantes y 30 grados centígrados, los días en Huachicono se tornan entre esa fraternidad que se genera conociendo a todos los del pueblo y en el compartir entre los andenes y sombras en las tardes soleadas. Entre los ríos más cercanos se encuentra el río Huachicono, uno de los afluentes más importantes del río Patía, y a solo 10 minutos la cascada conocida como el Charco del Burro, que en medio de la naturaleza y el ambiente cálido es también escenario de risas, de cuentos y de compañía. Estamos en verano, el río está muy seco. Pa' Cucu y Saba, lo seguro que cogemos la choca para coger Huacucu y Saba. De Huachicono han surgido diferentes talentos musicales y desde el territorio han tenido su primera formación, como es el caso de Salomé Gómez, trompetista, estudiante de dirección de banda en la Universidad del Cauca y reconocida por ser la mejor intérprete de marimba en versión libre del Festival Petronio Álvarez en el 2015. Comarca Digital la acompañó de regreso a su pueblo para conocer cómo se conservan aquí las tradiciones musicales. En la visita a la chirimía recibió a Salomé, esta vez estando ella al frente de la dirección y compartiéndoles los consejos de la amiga del pueblo que alguna vez estuvo en el mismo lugar y tal vez como ellos, con timidez o quizá con la emoción de hacer música por primera vez. Todas y todos los que estamos aquí, los que estamos allá, esperamos que ustedes nunca, así no vayan a hacer, vayan a escoger el camino de la música, jamás dejen de soplar esto, jamás dejen de tocar esto, jamás, jamás. Que nunca dejen de tocar, ojalá, que les hace, eso hace bien a la humanidad, ¿oyeron? Haciendo esto, ustedes están haciendo bien, quédense con eso en la cabeza, que es algo muy bueno y positivo lo que están haciendo. Papá, pa. Ustedes cuando estén tocando es como una película, ¿sí? Están en otro mundo, olvídense que allá hay gente, olvídense. Están en una película de cine. Entró, cámaras, acción. ¡Puf! Una película entera. Métanse, ¿sí? Y actitud, ¿vale? Entonces, un, dos. Un, dos, tres, cuá. Ta, ta, ta. Ta, los tamborileros. Y la baqueta. La forma de expresión más ferviente de la cultura de Huachicono es la música en las interpretaciones de los más jóvenes, que al estar tan cerca de Balboa y del Patí a la vez, hoy tienen muy presentes sus raíces afro. Esto nos lo cuenta la profesora Marisela Ríos. Nosotros estamos tratando de rescatar la identidad étnica de la gente de Huachicono, porque esta es una etnia más que todo patiana. Aquí es Bolívar, es el corregimiento de Bolívar, el municipio de Bolívar, pero la etnia es patiana. Recordemos que etnia es costumbre y raza pues es ya el color de la piel. Entonces acá la gente es de etnia patiana, se conduce como patiano, le gusta lo patiano, habla como patiano y queremos rescatar esa identidad de la etnia patiana aquí en Huachicono. San Antonio ya se va. Recordemos que Huachicono es un corregimiento o una región fundada por gente afro y está catalogada como una población afro. Dentro de la constitución es una institución de carácter afro. Entonces eso es lo que queremos rescatar, que el estudiante no pierda esa identidad, que no se deje llevar por los extranjerismos ni por las cosas de afuera, sino que reconozca su cultura y que sea orgulloso de ella. Está presente aquí en Huachicono. En el Colegio Agropecuario Nuestra Señora del Carmen siempre se ha impulsado el acercamiento a la música. Y es evidente porque es como se ha encontrado una oportunidad de gestar grandes intérpretes que construyan nuevas realidades desde el arte. Los profesores de Huachicono han llevado la batuta en estos procesos, dando espacios en algunas clases de lunes a viernes y acompañando estos aprendizajes que definitivamente rompen con la educación tradicional. El profe Néstor Gómez es el profesor de todos estos niños y él es profesor de aquí de la institución, pues que está de lunes a viernes. Uno de mis principales sueños, uno de los tantos, es que aquí en el Cauca y aquí en Huachicono hubieran escuelas de música en todo lado. Que esto fuera algo, que hubieran escuelas de música por doquier. Porque yo sé que el arte y todos sabemos, y la lectura y la literatura transforman la vida. O sea, yo no sé qué hubiera sido de mí sin la música. Pero yo creo que eso es uno de mis sueños, que estos niños pudieran tener un profesor aquí de lleno, que a estos pueblos que están acá al suroccidente colombiano y metidos un poco aislados, ¿no?, de los procesos musicales, tengan acceso a una alta educación musical. También fortaleciendo las tradiciones, que nuestros maestros tengan todas las posibilidades también. En Huachicono, con esta guía y con las intenciones del territorio y de su gente, continúa creciendo el grupo de intérpretes que ha aprendido el valor de la tradición y de la esencia transformadora del arte. Alejandro, José, Carlos, Valentina. Un podcast de la serie de narrativas de viaje por Angie Ramírez para Comarca Digital.